Camarero, por favor, una Cruz Campo. ¡Marchando! Oiga, pero si me ha puesto la Copa de los Campeones. En Cruz Campo somos tan de la selección que te traemos todos sus trofeos. Visita el Espacio España y hazte una foto con las copas. Ven a la sede de Cruz Campo en Avenida Andalucía 1, del 25 al 27 de marzo a partir de las 11 y celebra con Cruz Campo que la Roja vuelve a Sevilla. Cruz Campo, orgulloso patrocinador de la selección española de fútbol.